Un Mundo Feliz, los viernes a las 21, por FM Boedo, 88.1. Acá nos sintonizábamos C5N, así que no lo vimos. Sí hay una preocupación de mucha gente de que usted vaya presa. Cristina, ¿usted piensa que puede suceder eso? Mirá, son los riesgos que toma quien ha tomado las decisiones en materia de... ¿Vos crees que, por ejemplo, haber decidido recuperar una CFJP, haber decidido recuperar YPF, haber decidido recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores en paritarias libres, haber decidido, por ejemplo, que lo que reclamaron los organismos de derechos humanos toda la vida, que era precisamente el juicio y la responsabilidad de quienes cometieron el genocidio de la dictadura, ¿vos te crees que todo eso no tiene un precio? Uh-huh. Yo sé que todo tiene un precio. Y cuando uno toma esas decisiones, si yo hubiera hecho lo que hicieron otros, seguramente no tendría problemas. De hecho, De la Rúa no tiene ningún tipo de problemas. Sin embargo, terminó con el megacanje, el corralito y 30 muertos en la Plaza de Mayo. Jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Jiménez. Acompañando el aniversario de una independencia, de una embajada amiga, realmente que se preocupa por la seguridad. Y permanentemente estamos, nos están ofreciendo cursos en su país o vienen algún experto a darnos cursos acá a nuestras fuerzas. Y realmente nos sentimos muy elogiados por poder compartir los conocimientos que ellos tienen. Así que, bueno, unirnos al festejo que para cualquier país es muy importante el día de su independencia. Si me pasa algo, que nadie mire hacia el oriente, miren hacia el norte, por favor. Grabois, La Nata, buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Bien, cuéntenos, porque usted nos llamó a nosotros. Sí, no, yo quería hacer una aclaración en relación a la nota que dieron ayer en Periodismo para Todos, donde en un apartado comentaban que la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular había recibido una cantidad de fondos que no había rendido para hacer una serie de obras. Digamos. Bueno, yo en este momento le mandé a su productor la rendición de cuentas de 4 de las obras que están rendidas al 100%, las 2 obras restantes, una es en San Martín de los Andes y la otra es en Moreno, que también consta en la documentación que le mandé a su productor, es decir, de las 6 obras que eran, 4 obras están rendidas. Esto usted me dice lo mandaron hoy. Es que, claro, lo mandamos... No, está bien. Las rendiciones están presentadas hace bastante tiempo. Ya sé. O sea, yo no sé quién les dijo que no se rindió. No tengo idea, pero lo podemos averiguar. Yo no estuve, o sea, se imagina que no trabajo solo. Trabajamos muchas personas y trataremos de averiguar por dónde vino. Y si lo tenemos que aclarar, lo aclaramos. No hay ningún problema. De la policía que apoyó la patota de la ataque a tiempo argentino. Nosotros no atacamos a nadie, nosotros... No, del ataque que... La policía que custodió de tiempo argentino. Una barbaridad. Ese empresario tiene que estar preso. A ver... ¿quién dijo que fueron ellos los que rompieron? ¿Cómo se sabe que no estaba roto de antes? Esas son medidas de investigación. Acordamos con Darío que lo mejor era que se concentre y se enfoque en el Teatro Colón. La verdad que venía haciendo un muy buen trabajo. Yo llevaba 2 años como director artístico en el Colón. ¿Cuánto tuvieron que ver sus declaraciones, que muchos consideraron inoportunas? ¿Esto corrobora que fueron desacertadas en su momento? ¿Declaraciones, por ejemplo, sobre el número de desaparecidos? No tiene que ver una cosa con la otra. Las declaraciones, digo, a mí me parece... Yo en su momento, personalmente, salí a decir que no estaba de acuerdo con la declaración, pero eso no... Eso no tenía que ver con la cuestión, sino que coincidimos con él, que lo mejor era esto, ¿no?